hicimos una pequeña marcha hasta Caminito para visibilizar el conflicto. Hicimos un corte de calle, una jornada artística de puertas abiertas, que niños, niñas y adultos pintemos carteles con puertas abiertas, como nos gustaría que vuelva a ser nuestra escuela museo. El jueves vamos a hacer una olla popular, todo eso a las 12 del mediodía. Ya está por cumplirse una semana que estamos en conflicto y no tuvimos absolutamente ninguna respuesta de las autoridades, ni siquiera sabemos quién es el responsable directo que dio el ok para que comiencen la obra.